El día 17 tuvo lugar en el patinadero cubierto de Pyongyang la ceremonia clausural del 25º Festival de Patinaje Artístico Internacional por el Premio Paektusan en saludo al Día de la Estrella Luz. Tomaron parte en el acto Oh Soo-young, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector, trabajadores, estudiantes, huéspedes extranjeros, compatriotas en ultramar en visita a la patria y el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. Se confirió la Copa del Festival respectivamente a los atletas de Corea, Rusia, Francia y Canadá y a un violinista de Hungría. Tras las palabras de clausura, hubo la demostración de patinadores de Corea y de otros países.